Bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Try to carry on, although you won't be with me. And when school's through, I'll still be loving you. For 9 months can't be so long. I'll hold and dream of that wonderful day. When I hold you again and dream of heaven then and think that time is not so long. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 8 de abril del 2016, está llegando el otoñito, están cayendo las hojitas, ¿eh? Ojalá que no caigan otras cosas. Saludos, amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. Saludos, por favor, Pedro, eres muy ordinario. vamos en nuestro programa número 82, ¿qué le parece, amigo Pedro? Oiga, más respeto, por favor, ya, ¿eh? Voy para la estrella. como es costumbre, quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da este noble espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas para hablar. La génesis de este programa había sido la literatura, pero ahora no estamos abarcando la narico, estamos abriéndolo más y vamos a hablar de cine. El invitado está acá al lado mío. Nació el 17 de septiembre. ¿Puedo decir la fecha? ¿No, no es vanidoso? Trata, sí, soy vanidoso últimamente. Ah, ya. Oye, Miguel Ángel, ¿puedo decir la fecha? Pero yo sé que tú, no es que bueno, digo siempre usted a todo, weón. Bueno, no, sí, pero, oye, weón. Bueno. Oye, no es vanidoso, puedo decir la fecha. Dime, porque de repente me han retado, capo. No, dale, no. Ya, dale, nació el 69, mire el año. El 17 de septiembre, patriótico el hombre. Y feriado. Feriado. director de cine, comentarista radial. Entre otras tantas cosas. Bueno, yo recalqué el comentarista radial porque somos colegas. Fuimos colegas. Fuimos colegas. Voy a ver Rueda algún momento. Muy bien. O sea, así es. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. ¿Y sabes por qué acepté la invitación? Porque encontré notable el nombre. ¡Sí! Debe ser el mejor nombre de la radio chilena. Sí. Con un nombre así, nadie se olvida. Bueno, y debemos decir también que Miguel Ángel está en calzoncillo acá realmente en el locutorio. Así es. Anda en boxer. En boxer, sí, porque ya no uso los otros. No, bueno, eso es que compráis en la feria, que a la segunda la vaya quedan como medio jetones. Los chitecos. con el elástico colgando. Claro, claro. Bueno, comenzamos escuchando Amor de Verano, un clásico de Tim Reed. Así es. Él nos convoca. Sí, pues. Pero antes de meternos al meollo del asunto, al documental Gringo Rojo, quiero hacer una breve introducción de su trabajo, que nos cuente de su vida, etcétera. Por ejemplo, generalmente el inicio de la conversa acá, yo le pregunté a dónde había nacido, Santiago. Así es. Aquí. Sí. ¿Qué parte? Listo, se acabó. Me iba a preguntar, ¿qué recuerda de su infancia cuando era niño usted? Bien poco. ¿Por qué? ¿Tiene Alzheimer? ¿Qué cosa? No, yo nací en Ñuñoa. Soy ñuñoino hasta los 18 años más o menos. Mira. Sí. ¿Qué parte? ¿Cerca de la Plaza Brasil? O sea, la Plaza Ñuñoa, perdón. Muy cerca del Estadio Nacional. Ya. Así que, de hecho, tengo recuerdos de infancia bastante complejos. Mira, o sea, de hecho, tú sabes, yo tuve algo que alguna vez voy a ocupar en alguna película, no lo he usado, digamos. Pero yo tengo recuerdos de infancia de tenerle miedo a los helicópteros. El sapo cuando pasaba con la luz y todo el rollo. Claro, pero tiempo después, conversando con la familia, qué sé yo, o sea, aparecían los helicópteros y todos los, porque vivíamos varios en la casa, varios primos, qué sé yo, todos salíamos huyendo. Y después se fue convirtiendo en un juego. Claro, el helicóptero, claro. Y todos salían para dentro. Se transformó. Pero ya habían pasado varios años desde el tema. Y claro, después en una conversación familiar, claro, para el golpe, en varios momentos pasaban helicóptero en esa zona disparando a ras de árbol. Pues. Claro, pues. Entonces caían las ramas, sí, y pasaban encima las casas. Pues. Entonces, claro, de cabo de chico te quedan esa imagen ahí. Imagen gigante, pues imagínate, sí, un niño ver esa hueá. De ahí me dediqué al cine. Claro. Ahí, pero viene la imagen. De ahí quería, ¿no?, hacer películas de Vietnam, cosas así. No, pero es verdad, o sea, tú en qué. Yo creo que en la infancia te llegó realmente el tema de la imagen. Tú lo dices acá con el helicóptero gigante que tú veías cuando pasabas arrasando. Sí, lo sé. Te pasaba el medio rollo. Po. Yo siempre fui muy miedoso de infancia. Yo creo que tiene, miedo que, también, ver, ¿no?, tiene que ver un poco con eso. No, sigo siendo miedoso. Ya. Sí, arrancáis. Los terremotos, por ejemplo. A todos, no me doy ni cuenta. Tú sabes que va el terremoto, el último grande, pues el 27F, ese que quedó la caga con el tsunami y todo el rollo. Yo me he tomado unas copas de más, y con mi hermano, de hecho, que es músico, o sea, y que, me acosté y no lo sentí. ¿Qué te cuesta que despertaste con todo en el suelo? No lo sentí, ¿no? De repente veía que la gente corría en el departamento y me sentí, ¿para dónde, digamos? Pero bueno, ese es un poco mi vida. Y bueno, yo fui estudiante de colegio fiscal. ¿Dónde estudió? Estudié en varios colegios. Cuando chico. ¿Eres desordenado, Miguel? No, mi vieja era profesora normalista. Ya. Y sindicalista y todo este rollo. Y entonces era como. Ella tenía una vocación así por la marginalidad que a mí en momentos ya me llegaba así a molestar, porque era como ya. No podía elegir el colegio más complicado, país. ¿Te fijas? Era como, no, vámonos para acá. No, el colegio más complicado. Y ahí partíamos todos. Claro. Y yo estudié en la José María Caro, en la Santa Reana en una época. ¿Sabes? Para esa época sur. Claro, en unas escuelas que en esa época se llamaban Consolidadas todavía, que quedaban cerca de la Panamericana. Y después ya pasé al Nacional, al Instituto. Déjale, y ahí, ¿institutano usted? Institutano, como varios. ¿Cuántos años estuvo ahí en el Instituto? Toda la vida. Déjale. Sí. También tengo varios traumas de ahí. Me imagino. No de ese tipo, pero sí de otros. hay que hacer un documental del Instituto, ese es un proyecto que tengo alguna vez ahí, hay que hacerlo. Es que esa cuestión es. ¿Y cómo lo trabajaría? Yo en algún momento desarrollé una idea que conversé un tiempo con la gente del instituto en esa época, pero como que no les gustó mucho, que querían como un panegírico, querían una apología. Así, yo dije, no se puede, o sea, una institución así tiene sombras por todos lados. O sea, claro. Yo quería hacer una cosa como con pisos, te fijas, igual que el edificio, tenía el espacio, lo cotidiano, el espacio como de ideas, donde estaban como los pensadores, los intelectuales, el pensamiento que alguna vez se forjó. Y los sótanos, digamos. ¡Oh, abajo! Que era la zona más. Al final, siempre la zona más atractiva para todos, digamos, porque ahí es donde aparece el Chile auténtico, digamos. Pero no le gustó, porque en el fondo querían una institucional, digamos. Claro, para eso contar un lado de imagen. Un publicista. Oiga, usted es licenciado en estética, con mención en crítica de cine, en la Católica. Así es. ¿Qué recuerda ahí? ¿Los pastos allá en el campo? Allá en Jaime el Guzmán. Campo Oriente, sí. Pues. En esa época no se llamaba Jaime Guzmán. Pues. No, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Campo Oriente. Campo Oriente. Sí. ¿Y el Aguilucho iba al bar? Iba al Bahamonde. ¡El Bahamonde. El Bahamonde es un clásico, ya esos bares que han ido desapareciendo. Pero eso está, no se llama el Aguilucho, sino que está en la calle Aguilucho. Está en la calle Entonces Aguilucho. Estamos hablando del mismo. Sí, donde está todo rayado y te pasan los viejitos jugando dominó y todo el rollo. Así era antes, yo no tengo idea. Creo que ya cerró, no sé. Yo tenía mucho tiempo. Tenía un amigo que estudiaba historia y yo desayunaba ahí, pues, lo cual era una botella de vino tinto. Era muy bueno porque el tipo tenía... Como que trabajaba, el dueño parece que tenía otras propiedades, y trabajaba ahí por afición en el fondo. Claro que sí. Entonces tenía un sótano donde el tipo abría una tapa, bajaba y sacaba cualquier botella. Y todos valían lo mismo. Entonces de repente llegaba una botella increíble, así en esa época era 3 lucas. Claro, ¿no? Claro. Y a veces llegaba con una botella mía, pero era, todo depende, digamos. O sea, que era como una ruleta rusa, sí, pagar el agua y sí, decir, oh, ojalá que me traigan la mano. Ahí que tomó, ahí, bien, así. No, ahí se reunían a todo el mundo, pues, son esos buenos bares que han ido desapareciendo. Ya, pues entonces, ahí en el campo huyente. Sí, pues, ahí se tituló, entonces, ahí estudié filosofía ahí. Filosofía. Sí, pues, claro, y me titulé en el Bahamonde, ahí me dieron el título. Ahí le dieron el título. Y ahí, cuando uno estudiaba filosofía en esa época, podía elegir entre seguir por estética o seguir... ¿Qué año hablamos, perdón, Miguel Ángel? Más o menos, estamos hablando como del... No, pues yo entré a la universidad en el 89. Final de 89. Esto va así para final de la dictadura. Claro, ¿no? Claro, justo en ese momento. Y lo pasamos bien igual. Imagino. Una época, o sea, más allá que después con la distancia todo el mundo. Claro, claro, pero, ya no llegó y todo. Pero en su momento, claro, fue súper efectivo, sobre todo si estaba en primer año de universidad. Y yo salí entonces como el 2003, 2004 más o menos de la universidad. Y ahí no sabía qué hacer con mi vida. Y empecé a inventar. De hecho, escribí un par de artículos, me acuerdo, para El Siglo. Ya. Y para los compañeros. Mira quién. Compañeros, estaban locos con los artículos, no entendían carajo. Pero la solemnidad en ese momento, el siglo, era como del año 60. Claro, entonces, claro. Yo me acuerdo que el primer artículo que escribí, en ese momento llegó la primera película de Tarantino, llegó Perros de la Calle. Y escribí un artículo muy largo, lleno de citas, porque esa es una película llena de citas, de referencias. Entonces la leían así, como así, ¿qué es esto? ¿Dónde está el contenido social? Bueno, los tipos mataban a los capitalistas, no sé. Falta que le han puesto el brazo. Claro, claro. Y ahí escribí varios artículos en una época, porque fue una época de divertida, porque como estaba en crisis el siglo. Entonces llegó mucha gente joven con otra idea, poetas, escritores. Entonces empezó a tomar un carisma bien interesante, pero de repente nos hicieron una parada así. No, pues un trabajo también. Esta cuestión se está poniendo muy pop. Claro. Oiga, pero también un trabajo enriquecedor. Sí, pues. Como sí, una escuela. Sí, pues ahí trabajé harto, me dediqué un tiempo y después empecé a inventar cursos, porque bueno, había que armarse ahí la vida. En esa época yo todavía no había hecho nada de cine, yo no estudié cine, entonces... Ya. Tenía que esperar un poco y me empecé a inventar cursos, ofrecerlo a escuelas, qué sé yo. Y en ese momento entré a la Chile y hice un magíster de historia del arte en ese momento. Ahí conocí otro magíster grupo, en historia y teoría del arte. Claro, en la Universidad de Chile. Y ahí conocí otro grupo de amigos ahí que nos fuimos enrolando así por distintos caminos. Uh-huh. Y andamos ahí un grupito que nos juntamos en Portugal. ¿Tú crees que la fuente SOA marcan todos los destinos de Chile? Sí, pues claro que sí. Y ahí se planea todo. Y de hecho lo más interesante... Al final sí, eran menos la ida a clase y más a la fuente SOA. Claro que sí. Y ahí empecé como a pensar la posibilidad futura de que si seguía en alguna escuela haciendo clases, qué sé yo, podía quizás entrar al tema del cine. Yo siempre había sido cinéfilo, o sea, desde chico... ¿Te gustaba el película? Era un vicio. Cuando yo que quedé, bueno, estaba diciendo todo... Yo era un vicioso, era adicto al cine, o sea, y no solo al cine... El otro día lo comentábamos, algo que a la gente le puede interesar, sobre todo a más jóvenes, que en general la tele, cierto, se la cuestiona mucho, la tele, digamos, no el cable, obviamente, la televisión oficial, los canales, que en esa época eran mucho menos, ¿no? Pero pasaba un fenómeno bien interesante como en la década de los 80, y era que los canales tenían muy poca programación en vivo, entonces compraban muchas películas. Claro. Entonces no daban tanta teleserie, pues. Entonces compraban muchas películas. Compraban el cine en su casa. Sí, pues. Y compraban paquetes, pues. Paquetes completos de afuera. Pero no sabían que venía. Entonces los empezaban a tirar. Y tú veías de todo. O sea, veías de todo. Yo me acuerdo después. O sea, yo me di cuenta muchos años después que había visto cosas que era imposible. Pero me dijiste que no era así como... Ned, filtro, sí. O sea, la primera hueá que dan, tú lo veías. No, yo lo veía todo. Porque de repente era, oh, esta no la cambié. No, sí, yo creo que por eso, de alguna manera, mis clases posteriores y mis discursos sobre cine quedaron como rápidamente como definidos de postmodernidad sin que yo supiera todavía lo que era. Porque yo veía de todo, veía desde las películas de vampiros más ordinarios hasta las películas más cultas, pero es que la gracia de la tele es que es como indiscriminada. Claro, si la tele tú lo usáis bien, funciona muy bien, porque tú vas pasando de una película a otra. Y si de repente te dan una película muy seria, muy europea, muy de ver, más qué sé yo, ok, la veis, pues. Pero después te ponen otra, la veis también, como iguales. Sí, claro, es contrapeso. Sí, yo aprendí mucho cine viendo tele. Oiga, ¿y usted es profe también? Soy profe, mucho tiempo. ¿Cómo es con las notas? Bien, no, nunca. ¿No has cagado? No, para nada, para. Oh, no soy de la escuela de claro. Ando bajando gente. Sí. Además, yo le hago clases a gente que hace películas, digamos. O sea, no, si el tema ahí, lo importante es que los tipos desarrollen temas, imágenes para hacer películas. O sea, hay directores que no saben ni hablar, pero hacen buenas películas, y ese no es el asunto, te digo. No es el tema. Creo que soy relativamente buen profesor, por lo menos soy querido. ¿Cuándo has hecho clase? Yo empecé haciendo clase en la Universidad de Chile, empecé haciendo clase mucho tiempo, empecé haciendo clase de filosofía, después la abandoné, y hice mucho clase en la Escuela de Arte, en la Escuela de ¿de la Chile? De la Chile, uh-huh. Ahí en la Encina. Y después pasé a trabajar mucho tiempo en la Escuela de Cine de Chile, trabajé como 8 años, 10 años. Ahí fue usted también director. Ahí fui director académico, porque era una escuela chica, entonces tenía como esos puestos, digamos. Ah. Y ahí estaba Carlos Flores, de director. ¡Maestro! Sí, Carlos Flores fue el que me contrató, de hecho. ¿Usted también trabajó con él en su primera película? Hicimos la película juntos. ¿Cómo dirigieron? Muy rara, sí. Hay que hablar de eso, pero sigue contando. Y después, los últimos años, me trasladé hace como cumplimos cuatro años, ahora, a la Academia de Humanismo Cristiano. Que armó ahí una facultad de arte en la plaza, donde está... Tienen danza, teatro, música y estamos ahora nosotros. ¿Cómo ha funcionado? ¿Ah? ¿Cómo ha funcionado? Bastante bien, ¿sí? Bastante bien. Tiene, ¿cómo el diálogo con los alumnos y con los cabros nuevos? Bueno, no, la academia tiene ese tema de un trato como muy igual y no los tratáis ni como inferiores, pero tampoco son clientes, te fijáis que es como claro el típico sí. Trato universal. Y dentro de eso se logra tampoco que los locos se suban por el chorro. Y bueno, y si se suben, como es el derecho cualquiera, se conversa. Si claro. Así es el tema, no se les tiene miedo, te fijáis, ellos tampoco no tienen miedo a nosotros, porque no tienen por qué, te fijáis. Nosotros logramos una cuestión que para nosotros igual es importante, logramos que la carrera de cine que instalamos este año, que es diurna, digamos, sea la más barata de Chile, de las universidades que se pagan, te fijas, o sea, casi un millón distanciada de otras, digamos. ¿Cuál es la más cara acá, Rubén? No, yo creo que la más cara aquí, ¿cuál será? La UDD, quizás, no tengo claro, pero son precios, digamos, o sea, estamos hablando de cuánto. Es como una casa nueva. ¿500 lucas mensuales? Más o menos, te fijas. Entonces, claro, son precios... Y este año yo creo que si todo va bien, bueno, la academia va a pasar yo creo al tema gratuidad y ahí yo creo que va a haber una... Yo creo que si está avanzando bien, yo creo que la... Sí, o sea, yo sinceramente yo creo... ¿Usted tiene fe? La academia debería haber estado ahí. Yo creo que ahí pasó otras cosas, pero la academia debería haber estado ahí. O sea, es la única universidad que tiene este directo mental, te fijas. O sea, claro. Ninguna otra universidad. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan. Oiga, maestro. Dígame. La tradición acá en el programa... Miguel Ángel, es que el invitado elige las canciones. Yeah. Aquí nos convoca el gringo rojo. Así que vamos a hacer un recorrido por sus temas. Po. Sí, pues. Desde el pop hasta el... Bueno, ya empezamos con el pop. Sí, pues. Empezamos con Tomás Soberano, que es la de los es la canción hit de los 60 de él. Claro que sí. O sea, con esa se hizo famoso en Chile. Sí, pues sonaba en el inconsciente, nadie sabía sí. Qué esta era, pero... O sea, esa canción, ¿Cómo conoce esa canción usted? No tengo idea, pues, no sé, la he escuchado en la casa, como pasan las cosas en la cultura popular, claro, pues, o sea, sí. Alguien te ha escuchado... La mamá haciendo la feo, de claro, repente, la radio AM que se mantenía todo el día funcionando, y ahí se te queda, y se te queda dando vueltas, y de repente alguien la activa, digamos. Que lo interesante de este tipo de imágenes, pues están dando vueltas. Son como las películas que viste cuando chico también, ¿no? O sea, claro. Que tú te acordás que la viste cuando aparece de nuevo una imagen en algún lado. Yo creo que esa es la idea de este tipo de trabajo. Entonces, vámonos con otra. ¿Cuál sí, es pues, la otra? Yo puse... La segunda, mire. Ah, esa canción es preciosa. Yo creo que este se debería convertir en un himno, ¿no? Esta canción está hecha así como himno. Sí, pues. Oye, pero aquí se hizo famosa con Tiempo Nuevo. Sí, pues. Sí. Esta es una versión que él tiene con Los Amigos de María. Amigo, un grupo, y también ahí tocan la grupo, otra canción. Creo que un grupo argentino. No, chileno, Uruguay. Es chileno. Hay un chileno, es chileno pero hay argentino. Pero de la onda así como Tumulto. Sí, pero parece que también hay uruguayos y argentinos, por lo que yo sabía. Hay una confusión ahí. De hecho, tengo una idea ahí de un proyecto. Hagamos una apuesta. Gonzalo Blanes está investigando hace tiempo ese grupo. Ya, y entonces sonaba, estoy equivocado. Y sonaba muy bien. Sí, no, sí. A lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor todos estamos equivocados. Guitarra. Oye, es como el trabajo que hacía la conexión con Víctor Jara y los Blas. Es que yo creo que por ahí va. O sea, si hubiesen seguido ese camino, la canción protesta se tomaba un carisma rockero muy, muy fascinante. Muy fascinante. Ya, pues, ¿cómo se llama la canción? Hemos dicho basta. Son demasiados que la pasen mal. Hemos dicho basta, he echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Porque la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta, he echado a andar. La sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar para que la tierra haya libertad. Levantar cabeza y no mirar para atrás. El futuro es nuestro y nueva sociedad. Hemos dicho basta, echado a andar. Si a alguien no le gusta lo que canto acá, los americanos les va a enseñar, combatiendo juntos la pura verdad. Jóvenes o viejos en este lugar, todos con los pobres vamos a pelear. Hemos dicho basta, echado a andar. Ya son demasiados que la pasen mal. Hemos dicho basta, echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Porque la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta, echado a andar. Hemos dicho basta, echado a andar. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, entonces, amigos, hemos dicho basta del gringo rojo Tim Reed. Le comentaba a Miguel Ángel que pasa piola la letra con el ritmo que le da, pues, una letra combativa. Pero sabes que yo creo que hay un tema súper interesante. Porque, ¿por qué? Cuéntelo. Porque, bueno, no, él no era el único, y Víctor Jara también, estábamos comentando, sí. Tuvo un momento y una tendencia que yo creo que también hubiese seguido para ese lado. Y es súper interesante porque el otro día tuve una discusión con un tipo que me decía, a propósito de, haciendo como diferenciaciones, no, pero que los trabajadores antes escuchaban esta música, ahora escuchan puto reggaetón, y yo siempre decía, si tú, o sea, tú no podrías imponerle a los trabajadores la música que escuchan. Claro. ¿Te fijáis? Claro. O sea, la gracia es que, claro, que esas músicas vayan teniendo quizás otros contenidos, otras dimensiones, pero que si no se convierte en esa especie como de visión general de la cultura que debe ser, ¿te fijáis? Entonces, es súper interesante esto porque ellos empezaron a meter el pop. Que todo el mundo escuchaba pop. Claro, si tú, o sea, metiendo la puntita. Y hay que poner una fiesta, una marcha. O sea, además que a mí esa cosa también ligada como de cierto momento a la izquierda con las marchas, a mí también me produce como medio un pánico. ¿No? Claro. Porque las marchas me asocio a otras cosas. Po. Entonces, en cambio, tengo una canción que hasta la podíais bailar. Es un himno, como se entiende en música pop, un himno. Es como exacto. Queen tocando un himno. Claro. Esto lo podíais tocar en un estadio y la gente cantaba. Y todos vacilando. Sí, po. Y funciona igual, digamos. O sea. Oye, Miguel Ángel, estábamos hablando de Carlos Flores. Así es, pues. ¿Maestro suyo? Sí, pues, muy amigo. Trabajamos mucho durante un tiempo, inventamos cursos. No lo maté. Oiga, ¿y con él debuta? Con él hicimos... ¿En largometraje? Sí, pues fue Corazón un... Secreto, en 2007. Fue un salto bien arriesgado, porque Carlos, por un lado, nunca había hecho ficción. Ayer ven el documental. Claro. Yo había escrito un par de guiones, había hecho guiones para unos cortos, pero tampoco había filmado. Y habíamos estado haciendo unos talleres. A mí me gusta mucho parece raro, pero a mí me gusta el documental por un lado, pero a mí me gusta mucho el cine de horror, a mí el género que más me gusta, ¿sí? Lo fantástico, esa zona. Entonces con eso como que me mantengo equilibrado, te fijas, o sea, en la realidad, el ensayo, el tema, qué sé yo, el mundo. Y con el otro lado, mi visión de lo popular, digamos, el miedo, el horror, los sustos, toda esta cosa. Entonces yo le decía a Carlos, hagamos una película de horror, pero extraña, digamos, hagamos una película con esos elementos. Y empezamos a hacer unos talleres, de hecho, dimos varios talleres en Chile, en términos de búsquedas, como lo que nosotros llamamos como estrategia. Cómo okay. contar películas chiquititas, con poca plata. Ese fue un tema que trabajamos mucho con Carlos. Y que tuvo su yo diría, se instaló un discurso de lo que nosotros llamamos las películas posibles. Resultó, la gente dijo, ok, podemos hacer películas de cierto tamaño, te fijas, no todo tiene que ser un modelo industrial, etcétera. Hicimos una película en dupla, ¿eh? Fue muy raro el proceso, fue divertido, fue extraño. ¿Es complicado? Rarísimo. ¿Mucha discusión? Sí, pues, y era como, ¿esto se firma? No, yo creo que no. Y era como que... ¡Uy, no, por acá está weá! Sí, no, y cada uno tenía como una película, pues, te fijas, uno contaba una y el otro tenía la otra. Entonces eran como dos películas que se movían. Y era una película extraña, además era una película de un tipo que perdía a su hijo, que moría, que de hecho es el tema como de todas las películas. El Iván. El Iván, claro. Iván regresa a su departamento y encuentra a su mujer muerta. Claro, de ahí parte. Claro, y ahí uno entiende que el hijo murió también, que hay todo un suicidio. Pero todo un tema con temas más bien de fantasma, ¿tú? No es una película realista en ese sentido. Hay un viaje en auto, hay unas apariciones y desapariciones de la mujer, qué sé yo. Hay una pequeña frase que dice, los muertos nacen, no mueren. Claro, que es un poco la idea de la película. O sea, él vive siempre estancado en esa situación, digo. Y lo fantástico se introducía como en lo cotidiano, no eran estas cosas como casas góticas ni nada, sino que, de hecho, filmamos en mi departamento, que también era típico de esta estrategia, filmar en los lugares que uno conoce, que uno habita, casas que nos prestaron, la Gloria Lazo, me acuerdo que la primera vez que ella la conocí. Ella está en el elenco, ¿verdad? Trabaja sí, pues, yo ahí fue cuando la conocí. Y también, ¿cómo se llama la chica que está en comedia ahora? La Celine Raymond. Celine Raymond. Y era la primera película que hacía, de hecho. Entonces, todo a así con una mayoría increíble, fue una cooperativa, ¿no? La gente se ponía con su ¿Cómo trabajo. ¿Cómo usted? ¿Conforme? Yo quedé conforme con la primera película, sí. O sea, ¿Carlos? Yo creo que también. Carlos la movió alto, yo creo que incluso él quedó más contento todavía, porque era su salto a una ficción, como cuando ya hay muchos años haciendo documental, tenéis susto pasar al otro lado, tenéis más que perder que yo, que era la primera película, digamos. Claro que entonces, sí. Funcionó bien. Oiga, y hay que contarle a nuestros auditores que en la Escuela de Cine, las páginas, está, se puede ver. Sí, pues. El INE. Sí. Para los que quieran ahí. Y para los que quieren se puede ver, está en Cinépata también. Cinepata.cl, que es esta página donde están, hay muchísimas películas chilenas, ahí están todas, de hecho, ahí se pueden bajar. Son largometrajes. Así es. Después nos vamos, el 2008, Oscuro Iluminado. Sí, eso yo lo hice con la Paulina. Pero hablemos un poquito así, resumido, y después nos vamos terminamos con el gringo. Y con Paulino Bando, que es mi pareja y es mi productora, y en este caso incluso en Gringo Rojo es la montajista. Claro que sí. Ahí armamos una productora que se llama Factoría Espectra. Claro, eso fue el 2008. Claro, que la idea era producir películas de bajo presupuesto, de línea documental y de línea fantástica, esa era nuestra línea. Y filmamos esta película, se llama Oscuro Iluminado, que también son temas parecidos, en general es como el único tema que estaba. Es la pérdida, es un hombre que también vuelve con la idea de la pérdida de una mujer, la mujer es la sola a la vena, que en esa época tenía un conjunto, se llama Musa. Okay. Que era una cantante y ella cantaba, tenía una voz preciosa, digamos, se ha ido perdiendo ese lado. Y ella entonces ¿es como chica muy electrónica? En un momento, sí. Sí, lo ubico. Y ella era una especie de criatura en el fondo, que al tipo se le había muerto la esposa y no podía vivir así. Y de repente, este deseo de volver a tenerla hace que esto aparezca. Sí. Tengo acá. Dime. Miguel, joven director de cine, pierde a su mujer en un extraño accidente y no puede olvidarla. Así. Por ahí parte. Y lo que aparece después no es la mujer, sino algo. ¿Sí? No, la mujer muerta se reencarna en algo, una cosa que es como una cosa. Claro. Pero ahí no tiene, no hay mucha explicación, son películas de atmósfera. ¿Sí? Cine fantástico. Cine fantástico contemporáneo, nosotros lo llamábamos, digamos, muy muy influenciado por tipos como David Lynch, te fijáis, esa idea, algún cine europeo, mucho cine japonés, ese era el gusto que tenía, o el gusto que tengo hasta ahora, te ves. Son películas sin mucha explicación, uh-huh. Pero con atmósfera. Claro. Y después sacamos una muy extraña también, un año o dos años después, que se llama Limbus. Limbus, que el año 2009. Que se fue un experimento. Nos fuimos con un camarógrafo, con una actriz, la Paulina, yo y creo que una persona, el sonido, un equipo chiquitito, cinco personas, y nos fuimos al sur y comenzamos a seguir a la actriz y comenzamos a improvisar situaciones. Teníamos imágenes que queríamos usar, sin guión. Íbamos usando, yo tenía como un cuaderno de viaje con unas referencias visuales de ciertos pintores que los poníamos en ciertas escenas. Entonces lo que hacíamos era instalar a la actriz en situaciones no ficticias, sino por ejemplo la pusimos en una fiesta religiosa, nos colamos una fiesta religiosa gigante en el sur, la subíamos a unos barcos, te fijáis, de noche. Entonces íbamos metiendo este personaje y después en el montaje íbamos armando, iba apareciendo la trama en el fondo. Entonces es una película de una mujer que sigue a una niña por una especie como de espacio onírico donde hay unas mujeres vendadas. Filmamos en varios, de nuevo, ayudado mucho por los amigos. Nosotros trabajamos en esa lógica. Un amigo, bueno, Jaime Ramos, un amigo de tiempo. Hay que valerlo el presupuesto. Sí, pues nos conseguía, no sé, el Museo de Bellas Artes, filmamos en el interior, viejos amigos nos conseguían otro. Todo es pensando en el espacio, ¿te fijas? Más que en el argumento, pensábamos en el espacio. ¿Usted cuando trabaja el guión ya estaba pensando en eso? Yo en estos proyectos casi no trabajé guión. Nosotros nos fuimos en una línea que es más bien como de escaletas, de tú pones como las ideas principales, porque son películas casi sin diálogo. Y el poco diálogo que hay se pone después porque es en off. ¿Te fijas? Claro. O sea, ya lo ponéis cuando está montada la película, claro, cuando sí. Está ahí. Entonces son películas que funcionan más bien como con dibujo. ¿Te fijas? O sea, yo les muestro dibujos, les muestro escenas, qué sé yo. Y recién ahora, de hecho, ahora, mañana, ¿sí? Tengo que sentarme a escribir un guión porque tenemos un proyecto en mano que va por esta línea también, que eso es, estamos rescatando el tema del espiritismo en Chile, que fue un tema muy fuerte. Mira, qué interesante. Bueno. ¿Y hay nombre? ¿De nombre del proyecto? No, sí. El nombre de la película. El proyecto se llama Susurro en la Oscuridad. Mira. Y de nuevo el mismo tema, pero ahora con espiritismo. Ya. Y que yo creo que va a ser un proyecto doble, o sea, va a ser como documental y ficción. Largo. Vamos a sacar dos proyectos, dos objetos, digamos. Bacán. Porque una investigación que yo hace tiempo llevo con el tema del espiritismo acá en Chile, digamos. Oiga, después el 2012 empieza el documental. En el 2012 entró un documental, sí, en gran medida impulsado también porque sacamos este proyecto de licenciatura en cine documental que la academia nos impulsó, ¿ya? Que es un proyecto para gente con estudios ya, o sea, una especie de segunda titulación, claro. Que es la noche, te fijas, y que ha resultado súper potente porque viene gente de todas las disciplinas, sin un conocimiento en algunos casos de técnica, pero se embarcan en este proyecto. Y habla de Chris Marker. Sí, yo diría, ¿quién nos puede contar qué fue Chris Marker? Esta es como una película media hermana de Gringo Rojo. Sí, es como la previa, digamos. Si uno las ve juntas, yo creo que funciona. Habría que todavía me falta el tercero. Coincidió un poco el contexto. Claro, el Chris Marker es quizá uno de los directores de documental. En Francia hay un concepto que se llama documental de autor, que no es el típico autor como de documentales. Con el documental tradicional que uno ve en History Channel, ¿te fijas? Sino que el documental de autor es como un documental más personal, más subjetivo, visualmente más extraño, ¿te fijas? ¿Medio onírico? A veces más experimental, ¿te fijas? Tiene muchas más libertades. Y Chris Marker es como uno de los inventores de eso. Y Marker vino a Chile el 72. Se vino para acá. Eso se llama Marker 72. Claro, se vino con Costa Cabra, que es un director importante de cine político, que vino a filmar Estado de Sitio. Ah, Estados. Una película gigante. Que sí, eso también merece un documental. Yo creo que esas son las microhistorias. Ah, también está el contexto ahí, pues. Ahí sale. En Marker 72 aparece nombrado Gringo Rojo y Estado de Sitio. Y yo creo que Estado de Sitio va a ser como el final de la trilogía, digamos. Déjale. Y ahí quedo fuera, y ahí me saco la UP de encima y me voy por la ucha. Hay que sacar los fantasmas. Y Marker anduvo por Santiago juntándose con cineastas y hablando con ellos. Él tenía una idea de hacer un circuito de distribución alternativa. Claro. Y aquí están todos tan politizados y tan metidos en los temas que no lo pescaron ni por si acaso, digamos. Pero lo más interesante es que Marker nunca se fotografiaba ni se filmaba. Entonces nadie sabía cómo era. No hay un registro. Entonces la gente se juntó con él y yo entrevistaba a gente y le decía, no, vino un francés para acá y lo atendimos, pero nosotros teníamos otro tema y lo dejábamos viendo películas. Y yo decía, no, ¿habrá sido Chris Marker el que vino? Capaz, po. Entonces yo les mostré unas fotos que encontré. Ah, sí, pues. Era él. Pues, ahí está. Y ahí apareció también Pepe Román de nuevo, que de nuevo aparece en Gringo Rojo. Oiga, hay algunos que dicen que no, es mentira que vino. Bueno, sí, pero es verdad. Pues ahí porque es verdad, porque como final de ese tema, lo que pasa es que este fantasma, que la gente ni siquiera sabía que anduvo en Chile, es fundamental, o sea, sin él, la batalla de Chile no se ha filmado nunca. O sea, ese es su nivel de importancia para el documental chileno. Claro. Y sin embargo, como que nadie no lo nombra popularmente, ¿te fijas? Es un fantasma más igual que el gringo. Exacto. Porque el tipo se consiguió todas las películas virgen para que Patricio Guzmán filmara la película. O sea, claro, sin eso no se hubiese hecho nada, digo. Claro. Así que ahí está el y el otro después, fantasma. El 2016 está fresquita, recién salida del horno. Así es, en su circuito. Gringo rojo, de cantante pop a revolucionario. Sí, ese fue el slogan. De Dean Reed. Dean Reed. Mire, le propongo. Vamos con una canción. Sí, pues, escuchemos vamos. Otra y de ahí partimos y nos vamos con Tuti. Vamos, a ver, hay dos. Vamos, Tuti y Miguel Ángel. Yo voy a. Ahí estamos hablando del tema con los amigos de. Ah, bueno, somos los revolucionarios. Este también es muy notable, es muy rockero. El loco sale con el pollo alto cantando. Sí, pues, y esto se tocó. Iba a ser una de las partes de la música de fondo del documental que Pepe Román filmó y que se perdió. Se perdió, pues, se desapareció y quedaron unos segunditos que nosotros encontramos ahí gravitando en internet. Como... Pero también te sirvió para trabajar. Sí, claro, encontramos como 40 segundos así. ¿Qué año estuvo trabajando con eso, ese material él? Pepe Román hizo ese documental el 70 y lo terminó el 72. Quisieron hacer una muestra, creo, como a fines del 72 en La Moneda. O sea, ¿cachai que ese era el nivel? Pero ¿cachai que ese era el nivel de popularidad? Sí, iban a hacer una proyección frente a La Moneda del documental de Dean Reed. Pero las tensiones estaban tan fuertes ya en el momento que se armó una pelea campal, parece, decía Román, y tuvieron que detener la función no se hizo. Y después guardaron las películas, le llevaron a Chile Film, creo, y vino el golpe, y se perdieron. Entonces nadie tenía idea. En Chile está la idea de que los milicos quemaron todo. Yo, con mi escepticismo habitual, creo que más bien se robaron las cosas. Está bien, yo tengo la sensación de que más bien hay que revisar las casas, claro, yo creo. Claro. Porque yo no creo que hayan quemado tanto, yo creo que más bien se llevaron las cosas. Entonces, por ahí debe andar la película. Si alguien la tiene, que la devuelva. Sí, devuelva la cuestión, pues. Apagamos las luces y vamos a ver. Vamos entonces con Somos los Revolucionarios, así el gringo. Los muchachos sonreirán y en las filas han de marchar y la gente saludará cuando nos vean pasar. Yeah, of course, everybody now. Hey, somos los revolucionarios, queremos la justicia y la libertad. Construir. Luego el mundo comprenderá que es la lucha de un ideal y que a todos quiere igualar para implantar la paz. Yeah, come on now, everybody, hey! Somos los revolucionarios, queremos la justicia. Oh, cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaba entonces el gringo Dion Reed con Somos los Revolucionarios. Ahí sale más marchita, ¿eh? Estábamos sí, hablando. Sí, pero sí, sigue la... Sigue la bola. Sigue el tono, ¿no? Sí, sí, igual ahí efectivo. Y me viene la cabecita más una levantada así de voz, bien. Así, ¿no? Sí, acá. La... Oiga, quiero mencionar la ficha técnica. Toda la gente que estuvo metida ahí en el trabajo. Dale, dale. Hagamos... Si, si faltan algunos, ellos... Mire, usted, la dirección y el guión, suyo. Claro. La casa productora, Factoría Spectra. Producción, Paulino Bando. Sí. Su... Mi pareja. Mándale saludos, pero si no le va a pegar la casa. No, pues si le he mandado saludos todo el rato. Ah, ya. Estamos conectados ahí. Pues... Estamos conectados ya. Pues Twitter. Bueno, yo le mando saludos a ella. Mándale saludos. Dirección de fotografía, Vicente Mayo y Tomás Giovanni. Sí, sí, las entrevistas que tenemos. Montaje, Paulino Bando, nuevamente. Sí. ¿En qué consiste el montaje, perdón? ¿Cuál es la pega del montajista? En el caso, por ejemplo, de este trabajo, ¿no? Es como el centro de todo. El montaje, o sea, en términos brutales, es tomar las imágenes que uno ha filmado ¿ya? y comenzar a pegarlas una tras otra, con dándole un sentido, digamos, a la, Lore, a la narración. Coherencia. ¿Te fijáis? Eso da el ritmo, da el tiempo. Yo soy de la idea de que el montaje casi construye todo. Hay que tener paciencia, weón. No, es un trabajo... Y en este tipo, sobre todo en Gringo Rojo, porque hay películas que uno filma o documentales incluso, que es una entrevista larga, es una secuencia más o menos larga, tú cortás y pegáis otra. Claro. Pero acá son fragmentos, acá son fragmentos de segundos, ¿te fijáis? Entonces hay que pegar un segundo con esto. El sonido no viene muchas veces con estas imágenes. Ajá. No, o sea, aquí uno toma sonido de un lado, imágenes de otra, textos de otro lado. ¿El montaje está metido en la edición, perdón? Sí, es que es lo mismo, al final, esa edición es como el sistema técnico, pero el montaje se entiende más como el proceso creativo. Correcto. ¿Te fijáis? O sea, sí. Su forma más... ¿En el sonido Felipe Vázquez? Felipe Vázquez, sí. ¿Y en el relato voz en off, el que narra la cosa es Pablo Tintrans? Así es, que es de... ¿Qué tal trabajar con ese piño ahí? De puesto. Bien, yo lo conozco hace muchos años. Y tiene un programa bien popular en los Chiles, o sea, donde la salsa tenía ahí un despegar increíble acá en Chile. Claro. Yo ahora con el tema de inmigrantes y todo, la salsa y otras músicas tropicales se han vuelto muy, muy potentes. Entonces, oiga, tengo un nicho ahí. Dean Cyril Reed nació el 1938 y muere en 1986. Así es. Más conocido como el Red Elvis, el Elvis Rojo. Sí. ¿Y cómo llegó usted, Miguel Ángel? Tú, perdón, que te tuteo. O sea, que te digo. ¿Cómo llegaste al gringo? ¿Cómo te acercaste a la historia? Bueno, yo comentaba, a ver, hay dos acercamientos. Yo todavía intentaba explicarle a un grupo de personas que no me entendían esa. Explíquelo, explíquelo, por favor. Es que a veces la gente cree que uno anda como que ya tenía ideas de antes, digamos. O sea, como que yo el gringo lo se conoció hace tiempo, o que estoy obsesionado con el tema Lupé necesariamente, qué sé yo. ¿Ya? No es tan así. Es decir, yo estaba más obsesionado con buscar o encontrar algo que me permitiera trabajar con archivo. Claro que sí. Porque tenía ganas de trabajar con archivo, que tenía ganas de hacer una película sin filmar, que es un estilo que a mí me gusta más. ¿Verdad? Porque trabajáis más solo, tenéis más independencia, qué sé yo. Bueno. Ajá. Y en una situación muy accidental, tú sabes la historia, íbamos en un auto con la Paulina, en un taxi, nos llevaban, digamos, del trabajo a la casa, ya. Y iba escuchando música. Entonces, nosotros dijimos, oye, esa canción, yo dije, me suena. La primera que escuchamos. Claro, un romance amor, verano. Esa canción me suena, ¿eh? Pero me suena como te suenan cosas de cabello chico, claro. Te suena como... El subconsciente. Como que me suenan ciertas películas. Pero tengo que verlas para darme cuenta. O réclame, ¿cachado? Cuando ves comerciales, de repente... Sí, la cultura popular te queda como en el inconsciente. Claro. Y le pregunté al taxista y me dice, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de que fue un gringo que vino en la época Lupé. Y según él, y ahí uno empieza a construir el mito, quemó la bandera de Estados Unidos. O el tema es que no la quemó, la lavó. Pero él tenía la idea que la había quemado. Para sacar las lágrimas y la sangre que estaba... Claro, el tema de Vietnam era el centro de su Vietnam, y él juntó Vietnam y Latinoamérica. ¿Una persona? Sí, pues. Y lo tomaron preso, de hecho. Y lo cual él dice que era justo que lo tomaran preso. ¿Te fijas? Porque eso demostraba, en el fondo, que se podía tomar preso un gringo. Claro. Bueno, y cosa que no pasaba habitualmente. Entonces, esta imagen que nos dijo un gringo, la bandera de Estados Unidos... Estaba ese mito que flotaba y nadie cachaba. Claro, este cantante pop por dos lados. Dije, aquí hay como algo... Puta, es potente, ¿te fijas? Está Lupé por un lado, que yo creo que Lupé sigue siendo un espacio sin revisar. O sea, a ver, voy a hacer otro... con Market me pasó eso, o sea, la UPEPA, a mi gusto, con lo que trabajo que hemos estado haciendo, es un espacio bastante más pop de lo que parece, digamos. Claro. Porque de hecho, que un presidente haya llegado con un proyecto socialista al gobierno, pues, votando, es muy pop, ¿te fijas? No es moderno, es pop. Oh. Es de después. Y en masa, pop, pop, pero con sí, estética, pues. Y tú veis los afiches, y veías a la Ramona Barra, y veías al Mono González, ¿te cachai? Es súper pop, las portadas de los discos, los hermanos Larrea, es la cultura pop, pero claro, con un registro de izquierda, pero no es la izquierda guerrillera de otra zona, no es la izquierda de Alemania Oriental, no es. Por eso, además, que lo miraban también desde ahí con una mirada también. Era como la empanada con. O sea, la revolución con empanada y vino tinto. Claro, era muy chilena y era muy popera. O sea, habíamos sido capaces como de torcer. O sea, no estábamos enajenados por el pop. Nos gustaba el pop, pero lo chilenizamos. Porque si eso es lo que uno tiene que hacer, no te tengo que quitar a la gente el pop. Claro que sí. Tenés que darle una vuelta. Y dije, aquí hay algo, aquí hay una cuestión. Si el problema, Lupe, es que como viene el golpe y es tan brutal, como que todo se vuelve una tragedia, po. Como que no podéis verlo sin el golpe. Claro que sí, pues. Entonces estos son como experimentos de tratar de meterse en esa zona. Y dijimos, ya, pues, veamos si aguanta. Empecemos a buscar material, empecemos a buscar archivos. Puta, fue potente. O sea, yo tengo entendido 5 años más o menos. Más o menos, 4 o 5 años. Tuvimos suerte, nosotros postulamos a un Colfo. Ya. El Colfo tiene una modalidad que es para desarrollo de proyectos. O sea, justamente te logran financiar. Si es ficción, te logran financiar la escritura, un guión, qué sé yo. Y en este caso, un proceso inicial de investigación, porque si no, tenés que hacerte tiempo. Pues, hay que buscar mucho material, hay que ir a la biblioteca, hay que ver mucho material. Y sobre todo hay que bucear en Internet, porque Internet es el gran archivo. No, una gran herramienta. Y comenzamos y buceamos y empezamos a encontrar y nos empezamos como a maravillar por cosas. Pasaron varias etapas, de repente encontramos que el gringo era medio ingenuo, de repente a mí me caía pésimo, después le empecé a gustar de nuevo. Hay como 5 versiones que hicimos, una era como súper brutal contra él. Miguel Ángel, usted dice que al principio lo trabajó de forma irónica, irónicamente al personaje. Sí, pues hay una versión que incluso la hicimos, o sea, duraba como, era larga igual, duraba casi 2 horas. Y usted lo conoció un poquito, y irónico, ¿ah? Y el texto era irónico. Mío. Sí, se me escapa. Está bien, me gusta. Y el texto era como bien pesado. Ya. Pero era pesado, digamos, con él, pero era para pegarle irónicamente cierta lógica a cierta izquierda más totalitaria. Ese era el rollo. ¿Pero el gallito quién ganó? ¿Lo ganó él, parece? Me fue ganando él. Oh. Pero además ganó otra cosa, que también es un tema. Porque cuando uno trabaja con archivo, y ese es un tema que también hemos conversado alto, porque la gente dice, hay gente que dice, ¿y por qué no contáis más de su vida personal? Porque, ojo, dice, esto no es una biografía. Y es una cuestión que cuando uno la ve, hay que tener más o menos que esto no es una biografía. Yo no estoy haciendo la vida de Dean Reed. Yo lo que estoy haciendo es tomar un montón de material que es en el fondo como la conexión entre él y Chile. Además, como si esta gente lo vio, como si esta gente lo filmó, o como él se instaló en algún momento para afuera. Eso es lo que yo veo en las imágenes. Él a veces salía de vaquero, él a veces salía de guerrillero, él a veces así. Lo que él hacía en su casa es su tema, claro. No es mi tema. Lo que yo hago es manipular esas imágenes, le pongo sonidos de otro lado, le ponemos imágenes de otro lado y tomamos documentales. Hay varios documentales que usamos muy buenos, documentales para televisión francesa, por ejemplo, hecho acá. Ahí está el material, porque acá en Chile es el caso, ¿no? ¿Está acá o no? Es que acá usamos harto material que tenía que ver con cosas que se filmaron en Chile. Pero no necesariamente con Dean Reed, por ejemplo, sino que eran de contexto. O sea, encontramos unos materiales que se filmaron en el 62 cuando vino el Mundial. Correcto. Él vino un poquito de pasar el 62. Vino un poquito después, sí. Y allí iniciaron una gira muy larga. En Talca ayer estaba presentando la película. ¿Ya? Y aparecieron unas fans, pero de la primera etapa, que lo habían ido a ver a Talca. Y me dijeron que en Molina también, y en Curicó también, porque eran esas giras. Uy, y si a las niñas se les caían los churríes. No, si es que pareciera, por lo que, ¿sabes? Parece que Dean Reed en Chile el 60 fue como el primer cantante que lograba ese tipo de reacción del público chileno, así de ir a tirarle los calzones. Uh-huh. Y parece que era cierto, le tiraban así como la ropa interior. Parece que el gringo tenía una llegada con la mujer impresionante. Claro. No tenía buena viñita el lolo, alto y todo el rollo. Pero además hay una cosa bien entretenida, porque el gringo, acá estaba la nueva ola en Chile. Claro que sí. Y le gusta a la gente o no, la nueva ola era muy reaccionaria. Eso era así, digamos. Exacto, y se nota después, en los 80 se nota mucho más. Y además todos querían cantar en inglés, pues. Y llega este gringo. Dale Chilean, todo. Y a los 2 meses quería cantar en español, pues. Entonces, como que quedan mal parados, ¿te fijáis? Es verdad, weón. Sí, pues, pero sí. Contradicción ahí. Nosotros en el documental ponemos. O sea, él después de estar, qué sé yo, unos meses en Chile, se va a una gira y le manda una carta a sus fans diciéndole que él les promete volver hablando español. Claro que y sí. Vuelve hablando español. O sea, todavía. Y tenía unas relaciones con los fans bien intensas. Era como... Oiga, y acá empezaron a amar tanto que empezó a salir la revista de la época. Bueno, sí, para la acá, Ekran. Acá hizo fotonovelas, hizo, salían muchas portales. Salía, bueno, la Ekran salió mucho. Amor, sí, porque también tú eres artista. Sí, pues hizo, hizo varias fotonovelas. Y viajó, bueno, estuvo aquí, estuvo en Argentina. En Argentina tenía tu programa de televisión. Ajá. Estuvo en México, Uruguay también fue muy famoso, en Montevideo, en toda esa zona. En Brasil, que es un mercado súper complicado. Pero con Chile siempre tuvo una relación bien estrecha, bien volvía siempre, de hecho. O sea, era tanta su relación cariño, que después del golpe él vuelve, ¿te fijas? Sí, vuelve en los 80 ilegalmente. O sea, no cualquiera lo hace, ¿te fijas? No es una jugada... Hay que tener cojones. Sí, porque mucha gente decía, puta propaganda. No, o sea, ir a meterse en una dictadura ilegalmente no es puta propaganda, pues, o sea, estáis tomando riesgos concretos. Y además el tipo se fue a vivir a Alemania Oriental. Oye, todo eso que usted nombraba del juntar imágenes y recopilar y todo, se llama Cine Encontrado. En inglés lo que tengo le dicen font footage, por ejemplo. Y en español se atendió a llamar Cine Encontrado. A mí me gusta el tema de cine reciclado. Que es como tú tomás material de es otro. Es como una especie de collage. En música es mucho más antiguo el tema, es como un remix. Claro. ¿Te acordás cuando eres chico uno y tú grababas en la radio y haciendo tus propias grabaciones? Sí, pues, es lo que hacen muchos músicos electrónicos, es tomar pedazos de todo el lado y vaya armando. Sí, pues, como un scotch. Que claro, ¿no? Si no te echabas un pedazo de papel en la boca y después le saltabas. Si uno es de la generación del... O sea, la función que tienen los computadores mouse es cortar y pegar. Claro. Entonces, y eso de la edición es la base de la edición también. Entonces, sí, entonces claro, de hecho hay gente que dice, oye, pero ustedes quisieron, si no filmaron, quisieron. Bueno, hicimos la obra. Si tú no haces todo eso, lo único que tenés son pedazos de cosas que en sí mismas, o sea, porque si fuera tan fácil, bueno, todo el mundo estaría enterado quién es Dean Reed, si todos esos materiales andan dando vueltas. El tema es que tenés que tomarlo, juntarlo y transfigurarlo. O sea, incluso nosotros nos pegamos un trabajito, hay un momento para mostrar el golpe, no quisimos mostrar la típica imagen del golpe, de hecho en Market también hicimos unas intervenciones de sonido porque si tú veis siempre la misma imagen del golpe, la imagen se vuelve cliché, ¿te fijas? Claro, sí, pues. Tú decís, ya no significa nada, se repite. Al principio no se mostraba, ahí todo el mundo. Pero ahora se muestra en todos lados, entonces como que ya... El primero ahí fue el Pato Guzmán, pues, con la batalla de Chile, ahí la imagen del... Es que ahí estaba, claro, y la que filmó Chasquel. Chasquel filmó como la clásica. Y nosotros encontramos unas imágenes que no era de gente filmando La Moneda, sino que era gente filmando una calle en el centro de Santiago. No tenemos idea con qué propósito, no tenía sonido esa imagen, era un pedacito. Y estaban filmando una calle. Y de repente tú veías al fondo pasar el avión. Y la cámara, claro, se levanta porque se ve humo. Exacto. Entonces nosotros juntamos esa imagen con el sonido de un avión sacado de una imagen de La Moneda, con un texto de un documental español de otra época que habla del tema. Ajá. Entonces, ¿cachai? Que son tres fuentes de información que chocan y aparece una sola imagen. Eso es lo entretenido del cine reciclado. De verdad es como... Sí, igual que, no sé, Massive Attack, de que haya, igual que... Exacto. Así un remix de cosas y sale una cosa nueva. Es fascinante. Y eso yo creo que es lo que te da el ímpetu para seguir trabajando. Vais descubriendo día a día distintas cosas. Sí, y además que vais aprendiendo mucho. O sea, hecho, es como una escuela. Te vais metiendo en temas, en imágenes. Y de hecho, la gente cuando los ve le pasa un poco lo mismo. Ajá. Porque no es solamente el gringo. El gringo son imágenes de Lupe, son imágenes de los 60, son imágenes del 62, son imágenes de los 80. Son imágenes del pedagógico del año 80, y de repente aparece alguien que dice, pero si yo estuve en el pedagógico del año 80, o sea, ya hace la relación emocional, ¿te ves? Y la gente se conecta. Esa. Sí, pues bonito. Bonito, sí. El archivo produce una especie como de tensión comunitaria. Bien interesante. Oiga, este gringo tenía todo desplante en el escenario. Era notable. Tenía potente ahí. Una parada. Hay una filmación que nosotros ponemos que en Alemania, donde el tipo hacía unas concentraciones multitudinarias, así de cientos de miles de personas, apoyando Chile, El Salvador... Y después lo traía en la tele. Sí, y salían programas pop, los programas pop de Alemania Oriental, eran muy quichos. Esa otra estética que descubrí, los soviéticos querían emular como a los programas gringos. ¿Sí? Y no les resulta. No, porque además eran como una estética desfasada como de 30 años, te digas, eran entretiernos y medio tristes, pero entonces el público... Eran como unos gallos que estaban así como medio obligados y unos militares así. ¿Qué? Claro que sí. Pero oiga, y el gringo era tan perita en el zapato que decían que era gente de la CIA, andaban hablando de sí, que era sapo. Pero yo me acuerdo que cuando yo entrevisté a Carlos Flores para Chris Markel, a propósito de la UP, de que en la UP venía mucha gente, claro, Flores me decía, sí, el UP, todo en sapo. O sea, esa era la visión de la época, que cualquier persona puede ser agente de la CIA. Porque esa era la obsesión también, o sea, obviamente habían. Pero era la idea de que todo tipo más o menos extraño era gente de la CIA. O del otro lado. Po. Claro. Y la mitad no le ha dicho nada. Po. Pero bueno, imagínate, ponen el mote a gente de la CIA, está jodido toda la vida. Así, como que, oiga, este en el 78 vio algún documental, po. ¿Ah? La vida de Víctor Jara. Se metió a trabajar en... Él hizo una película. Sí, una película. El Cantor. El Cantor. Es una película de ficción. Es la única película que él dirigió, porque él salió en varias películas. Y más encima él hizo Víctor Jara. Él hizo Víctor Jara. Y es una película muy extrema, porque la filmó en Bulgaria. Y la filmó, y hay muchos cameos de chilenos, pues están los Parras, por ejemplo, el Ángel y la Isabel, hay muchos políticos, bueno, estaban todos exiliados en Alemania Oriental, entonces todos los tipos participaban y hacían de ellos mismos, pues, y él hacía de Víctor Jara. Yo debo decir que la película es rara, pero la han tratado demasiado mal. Yo creo que es injusta la película, porque, o sea, tú puedes decir, ya, la película no es muy buena, qué sé yo, pero tampoco es tan mala. O sea, yo he visto 500 películas más malas. Pero si te guiña, pues. Sí, pues ahí lo que molesta acá es que es Víctor Jara. Y yo creo que ahí hay que tener cuidado con la cultura popular, porque es mejor no mitificar a la gente, ¿te fijas? O sea, porque si no, son intocables, si no, nunca vaya a hacer nada. Claro que sí. Porque siempre vaya a estar muerto mío. Por eso casi no hay documentales, te puedo apostar, casi no hay documentales de Víctor Jara, porque estáis muerto mío, po. O sea, o sacralizáis o no entráis en nada. Entonces, en cambio, él lo dice en el documental, en una parte que nosotros encontramos en la entrevista, él dice, mira, si esta cuestión es un homenaje, o sea, puede ser que no les guste la película, pero mi intención es hacer un homenaje a Víctor, que yo lo conocí, lo mataron, y yo lo que estoy haciendo es hacer una gira mundial con esto y mostrándolo en todos lados. Genial. O sea, bueno, puede ser que la película no sea la mejor película. Oiga, dentro del trabajo de investigación, ¿tuvieron contacto con algún familiar de Gringo? Tuvimos con dos de los hijos, con un hijo que vive en Alemania Oriental, que es de un matrimonio, y con otro que está en de Estados Unidos, del otro matrimonio. No nos metimos mayormente, yo no quise como hacer relato familiar, no era mi tema, digamos, porque hay otro documental de él, hecho por un gringo, que he hecho desde ahí, digamos, desde la entrevista. Claro que sí. Nosotros no quisimos meternos en esa zona, pero sí lo que hicimos fue enviarle la película. De allá le enviamos la película a los dos hijos para que la vieran, y le gustó mucho, se emocionaron un poco. ¿Dentro de la película sale un texto del MBL? Es uno de los textos, es el texto que abre la película. Mira, aquí tengo un pedacito, y que la cierra. Dice, un personaje que transó un cómodo futuro de estrella por el abrazo sin fronteras a los oprimidos y silenciados. Sí. Es un texto bien bonito del MBL, como del 2006, creo, que fue uno de los primeros en escribir un texto sobre él después de este olvido larguísimo. Yo no era gran lector del MBL, no, sigo sin serlo, pasando neto, porque si no hay gente que dice, no. Pero ese texto lo encontré por casualidad en algún momento y me quedó dando vuelta, porque fue el único que hizo esa mirada tan certera, digamos. Exacto. Los otros en general seguían con el tema de la CIA, la cuestión. Pero de trabajar, eso sí, me gustaba. O sea, yo el otro día le contaba que si este tipo hubiese sido gente de la CIA, tendría que ser el agente más espectacular del mundo, porque vivió casi 30 años en Alemania Oriental. Claro, o sea, claro. Ya hay un alpargato. ¿Por qué, Miguel Ángel, la gente tiene que ver Gringo Rojo? Porque entretenía. Yo creo. Porque de alguna manera, o sea, por un lado, porque se van a encontrar con una cantidad de materiales que los van a llevar a distintos momentos y a distintas situaciones de Chile, en distintas escalas. No es un documental militante, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Yo no soy un militante, ¿te fijas? Si me consideran algo, soy una especie de anarquista, digamos, medio social. es un documental más bien de una lógica pop, donde la política entra por un lado, ¿te fijas? Pero tampoco es un documental hecho en esa medida. Es un documental que de alguna manera pone en relieve una serie de cosas que pasaron en Chile, pero desde otra mirada. Claro. Entonces, tampoco es un documental humorístico, aunque tiene momentos que dan risa, porque hay momentos cómicos, ¿te ves? Si no todo es tan terrible dentro de esas consideraciones, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que, y por otro lado creo que es interesante que lo vean, porque es otra forma también de construir películas. que incluso puede estar cercana a mucha gente también. O sea, y es dinámica también. Es muy dinámica, nosotros la contamos muchísimo. Nosotros, ¿cuánto dura? ¿Una hora y? Dura 60 minutos, que para mí es una oración precisa. Para ¿dónde la vemos? Ahora se está dando, se sigue dando todavía en el Cine Alamea, ¿En los Radicales? En la Cineteca. Y en Salas Radicales no estoy seguro si se sigue dando. Creo que se está dando. ¿Sabes qué voy a hacer? Yo voy a buscarlo y lo voy a subir a la página del. Búsquelo. Y sé que en un tiempo más, un par de semanas, creo que va a estar en una página para que la puedan ver también, ¿no? Mire, qué bien. Acá en Chile. Oye, pero a nosotros tenemos otro compromiso, pues, Miguel Ángel. Así es, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a traer para acá? Vamos a hacer una fiesta. La CGT, no, no podemos traer la CGT, pues. Sí, pues vamos a hacer una. Tenemos que coordinar bien cómo la hacemos para darla aquí en la salita al frente. 5 lucas cada uno. La anda. Oye, Miguel Ángel. Muchas gracias. No, gracias a usted. Sí, estuvo entretenido, ¿eh? Sí, todo. ¿Le gustó? Sí. ¿Y nos vamos a ir con la última canción, pues? Así es, pues. No, este el domingo a las 14:30 se repite. ¿Sí? El programa, sí, pues. Escúchelo ahí, ahí va a estar su enamorada en la casa. Sí, con un ¿y su hijo, cómo se llama? Iker. El Iker. Saludos para el tapete. El Iker y el Iñaki. Éjale. Oiga. Los vascos. Vámonos con la última. Sí, pues. La última. Muchas gracias, primero que todo. Sí, no, gracias a ustedes. Le dejo el micrófono. ¿Quieres hablar con alguien? Un saludo. ¿No? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien escuchándome? justo la que estamos hablando, la película. Sí, pues este es triste, esta canción. Pero es preciosa. No, bueno, hay que decir que ninguna de estas canciones. Él casi no compuso canciones. Él es un intérprete. ¿Eh? Y el cantor es una canción que fue muy famosa. No tanto por él, sino que por muchos cantores de Latinoamérica. Ajá. Pero que él la instaló en la película. Entonces ahí funciona muy bien. Y nosotros la instalamos al final de la película. Ya. Porque es que todo depende del contexto. Claro que sí. Y el tipo tenía muy buen ojo para eso. Y esta es una canción que él la conecta con Víctor Jara. La canción no se hizo para Víctor Jara, pero queda justo. Sí, igual que nosotros conectamos una canción preciosa de la época que se llama Cartas a Julia, creo que era. Que fue una canción muy popular de la década del 70, que tenía otra intención. Pero nosotros la conectamos con imágenes de mujeres de Lupé. Precioso. Y ¿calzado? Que es el montaje. Todo calza apoyo. Así se opera. Así que ahí quédense con el cantor, que es una canción realmente preciosa. Y la versión es muy buena, además. Muy buena. Miguel Ángel Vidaurre, muchas gracias. No, gracias a usted. Y yo me despido hasta el próximo viernes. Chao, amigos. Of his face.